A veces los caballos se reúnen allá, las lechuzas con sus sobretodos oscuros, sus lentes muy fuertes, sus campanillas extrañas convocan a los hongos blancos como huesos, como huevos. A veces tenemos hambre y no hay un animalillo que degollar. Entonces vamos por la escalera hacia el desván a buscar las viejas piñas, los racimos de tabla con sus uvas duras y oscuras, las viejas almendras. Al partirlas salta la bicheja lisa, suave, anacarada, rosa o azul. Si es de color oro, la arrojamos al aire y ella se pone a girar envuelta en un anillo de fuego como un planeta. A veces ni tengo hambre, la luna está fija con sus plumas veteadas, cantan los caballos.